población de nuestra comunidad autónoma. Es decir, identifica, articula y cuantifica. Identifica primero a los actores del sistema, es decir, aquellos que son agentes de cambio. Si hay alguna cosa que no entienda, la explico, ¿eh? Estupendo. Claro. En primer lugar, identifica. ¿Y qué identifica? Pues identifica a aquellos agentes del cambio. ¿Quiénes son los agentes del cambio de modelo en Extremadura? Pues en primer lugar, yo identificaría a la universidad, el centro de conocimiento claramente por excelencia en nuestra comunidad autónoma, lo que son los centros públicos y privados tecnológicos y de investigación, lo que es el servicio extremeño de salud de Extremadura. Uh-huh. Y todos ellos, digamos que hacen un papel muy claro en la ley, que son los agentes generadores de conocimiento, y ese conocimiento hace posible que, transferido a la empresa y a la sociedad, pues mejore la competitividad de las primeras y las condiciones de vida de las segundas. Identifica también a las empresas, es decir, por una parte está lo que son los actores directos del sistema de ciencias, que son la universidad, los centros tecnológicos y el CES, como le he comentado en primer lugar. En segundo lugar, las empresas. Las empresas tienen un papel de agentes receptores de ese conocimiento y de una transferencia que se hace desde los primeros hacia las empresas para generar más competitividad, mayor productividad y que sean realmente los mecanismos o las herramientas de la transformación del cambio de modelo. ¿De acuerdo? Es decir, porque tú generas conocimiento, ese conocimiento lo transfieres a aquellos que crean riqueza y generan empleo, que son las empresas, y esos son los agentes transformadores claramente del modelo. Son transformadores porque en principio son receptores. ¿Me coge la idea? Sí, perfectamente. Bueno, y luego, por último, identificamos también a la sociedad. ¿Qué papel tiene la sociedad en la ley? ¿No? Un papel claramente de beneficiario, directo e indirecto, de todas las mejoras de las condiciones de vida de esa generación del conocimiento, de esa transferencia de conocimiento a la empresa. La empresa genera riqueza, genera empleo, y eso hace que las condiciones de vida mejoren en Extremadura y tengamos un mayor nivel de bienestar. Por tanto, en primer lugar, el primer nivel identifica a los actores, ¿no? A los actores que son generadores y agentes del cambio de modelo, ¿no? En segundo lugar, y dentro del primer lugar, la ley articula el CESTIC, que es el CESTIC, pues el Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Un sistema que está basado en el modelo de la triple hélice, ¿no? Que eso, en fin, no merece mucho la pena dedicarse a ello porque está sobradamente conocido, ¿no? Por tanto, articula un sistema que está sostenido o sustentado en un modelo de triple hélice. La triple hélice la componen los centros del conocimiento, las empresas y la administración autónoma, ¿no? Y luego, por otra parte, digamos que ese sistema, lo que es la articulación del CESTIC, se basa en las dimensiones, en las siguientes dimensiones de las políticas públicas. ¿Por qué? Porque se genera aquí en una administración pública, porque somos, digamos, responsables del diseño, pero sobre todo de la generación de políticas públicas. Y cuando hablamos de políticas públicas, en el tema del ámbito al que nos estamos refiriendo, pues estamos hablando de las dimensiones de las políticas públicas. ¿Y dimensiones cuáles son y dónde están? Bueno, dimensión, por ejemplo, de los aspectos a los que van dirigidas las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación, ¿no? En cuanto a los sectores productivos se refiere. Esto lo vamos a ver cuando yo presente en la Asamblea de Extremadura a final de mes lo que es la estrategia industrial innovadora. Es decir, una estrategia que tiene una cadena de valor, materia prima, transformación, comercialización, reutilización. Esa cadena de valor está identificada en sectores tradicionales productivos, sectores emergentes y sectores potenciales. Bueno, pues los sujetos a los que van dirigidas las políticas públicas claramente de ciencia, de tecnología e innovación, en lo que a los sectores productivos se refiere, ¿no? En los tradicionales, las mejoras que se puedan y los ajustes que se tengan que hacer, los emergentes en potenciar y en promocionar, y los potenciales en general, porque claramente son ahora mismo muy pequeños y sin más. Otra dimensión de la política pública, que es, como le decía, lo que articula el sistema, son los niveles de intervención, ¿no? Es decir, dónde intervenimos, ¿no? A la hora de diseñar y de poner en marcha una política pública. En la empresa, en un sector concreto, Por otra parte, el objetivo que perseguimos. El objetivo que perseguimos tiene que estar identificado claramente, como no puede ser de otra manera, en todas las estrategias que están haciendo del pacto, Y que posteriormente se convertirán en planes calendarizado a lo largo de los 10 años que tienen vigencia las estrategias 2010-2020, ¿no? Luego, el rol que tiene cada instrumento empleado, es decir, qué marco, qué paquete vamos a tener de incentivo, cómo vamos a poner o identificar ayuda, por ejemplo, a empresas de una característica en un sector concreto, si es estratégica, si es emergente o si es potencial, la regulación, por tanto, también se va a mirar. Y luego, por último, lo que es el instrumento utilizado, ¿no? Para conseguir que todo esto se transponga a las políticas públicas, y las políticas públicas son aquellas donde claramente articulan, como decía al principio, pues todo el sistema, ¿no? Es decir, ¿qué instrumento vamos a poner? Si vamos a poner instrumentos de naturaleza económica, es decir, eso va a ser Avante, por ejemplo. Avante va a ser la empresa que sustituya a Sofies, y en ella vamos a poner un fondo de capital riesgo, pero también vamos a poner un fondo tecnológico para que dé cobertura a empresas de base tecnológica y que tengan un desarrollo previo de I+D, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues, ¿cuáles son los instrumentos que vamos a poner a disposición para que todo esto se desarrolle? Si son de carácter incentivo, ayuda, de fiscalidad, de diferentes naturalezas, ¿no? Como esa que le digo de Avante. Uh-huh. El segundo pilar que tiene la ley es la gobernanza del sistema y los recursos públicos que están, o los recursos humanos, mejor dicho, integrados en el sistema. Por parte de la gobernanza, que yo creo que es un tema muy importante dentro de la ley. Pues decir, ¿quién organiza la gobernanza? La gobernanza la organiza, y según dice la ley, la consejería competente en materia de I+D. Pero también habrá una comisión de ciencia y tecnología e innovación de Extremadura, que será un órgano decisor que atenderá lo que diga el Consejo Asesor de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Es decir, nosotros somos ahora mismo, para que sea bonito, a ver si yo tengo la habilidad de que lo vean visualmente. Nosotros ahora mismo somos los que diseñamos las políticas públicas, uh-huh, los que gestionamos, ¿no?, los que evaluamos las políticas públicas. Pero el sistema tendrá un consejo asesor que dirá si va bien, si hay que ajustarlo, si hay que derivarlo hacia un sentido diferente al que está. Es decir, un consejo científico que evalúe claramente lo que está produciendo el sistema, pero además que vea y evalúe también el retorno que está recibiendo, por ejemplo, la empresa o la sociedad en general, ¿de acuerdo? Y esas recomendaciones, esas evaluaciones y recomendaciones, lo pondrán a una comisión que estará vinculada también al sistema de ciencia, tecnología e innovación, que será, digamos, el órgano decisor. Es decir, yo, ante un consejo asesor que me está diciendo cómo estamos trabajando en el sistema, cojo y, digamos que articulo esos informes, esa evaluación, y hago un nuevo paquete de política pública, de programa concreto, de acciones, de modificación, por ejemplo, de un marco normativo, o, por ejemplo, pongo en marcha ayudas, porque claramente las ayudas que tengo, por ejemplo, pues no están calando de la manera que se tenía pensado, ¿vale? Entonces, por tanto, tenemos un sistema y la gobernanza te dice quién es el responsable, que es la consejería competente, no decimos que somos nosotros, es decir, la consejería competente, ahora podemos ser nosotros, pero en el futuro puede ser, ¿no? Y que tiene dos órganos vinculados, uno que es asesor, que es de carácter científico, claramente, y evaluador, y otro que es de carácter decisor, que es el que traslada a la consejería competente aquellas modificaciones, ajustes, iniciativas, que se entienda que que claramente derivado de una evaluación, se tiene que poner en marcha para trabajar mejor en el sistema, ¿no? Habrá una Secretaría General de I+D Magín, por tanto, nuestra estructura como consejería no sería la misma, es decir, la Dirección General ahora de Ciencia y Tecnología sería sustituida por la Secretaría General de I+D Magín, ¿vale?, y Tecnología, y habrá, que luego lo abordaré, la creación del CICITES, ¿no? Es decir, aquí en la ley se crea por sustitución, no se genera nada añadido a lo que hay, pero se crea todo lo nuevo en sustitución de lo que hay, ¿de acuerdo? Sí. Y luego, por otra parte, lo que recoge también por este tema de la gobernanza es un comité ético de investigación de Extremadura, ¿vale? Un comité ético que, digamos, que es un poco el que supervisa, el que controla toda la investigación, ¿no? Y que se tiene que regir, pues, claramente, por todo el marco ético que está contemplado en la ciencia, ¿no? Y la apartado del segundo pilar son los recursos humanos, ¿vale? Los recursos humanos al servicio de la I+D+G en Extremadura, ¿no? En este apartado lo que hace que identifica o desarrolla el contexto y carácter de toda la gente del CESPI, cada uno de ellos, la universidad, los centros públicos, los centros privados, el servicio extremeño, es decir, identifica y claramente caracteriza, ¿no?, a toda la gente del CESPI. También recoge lo que es muy importante también, que yo he señalado en las entrevistas, que es la carrera profesional, ¿no? ¿Quiénes son los que integran todo el sistema, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo tienen que estar?